Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola. Sidney Beckett vivió entre 1897 y 1959, oriundo de Luisiana, New Orleans. A los 6 años ya lo marcaron como niño prodigio por su destreza con el clarinete. Integró varias bandas callejeras de Nueva Orleans, conocidas como Brass Bands. En 1917 se unió en Chicago a las orquestas de Freddie Keppard y Joe King Oliver. En 1919 viajó a Europa con la orquesta de Will Marion Cook y fue objeto de la primer crítica periodística sobre un músico de jazz en la revista Revue Romande. Sidney Beckett es un genio. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Thank you. 1916. El jazz. De los esclavos proviene la más libre de las músicas. El jazz, que vuela sin pedir permiso, tiene por abuelos a los negros que trabajaban cantando en las plantaciones de sus amos, en el sur de los Estados Unidos, y por padres a los músicos de los burdeles negros de Nueva Orleans. Las bandas de los burdeles tocan toda la noche sin parar, en balcones que los ponen a salvo de golpes y puñaladas cuando se arma la gorda. De sus improvisaciones nace la loca música nueva. Thank you. Estando en Londres, a principios de los 20, adopta el saxo. De regreso en Estados Unidos, en 1922, grabó en Nueva York su primer registro discográfico. Los temas Wildcat Blues y Kansas City Man Blues, con la Clarence Williams Blue Five, en 1923. Entre 1924 y 1925, realizó una serie de grabaciones memorables junto a Louis Armstrong en dicha orquesta. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Got me in the mood. I dreamed last night the sky was falling down. The sky was falling down. I dreamed last night the sky was falling down. The sky was falling down. It was only a bed bug making his last go round. The sky was falling down. Bed bug making his last go round. Gonna take that wig I bought you. And let your head go bald. Your head go bald. Gonna take that wig I bought you and let your head go bald. Your head go bald. Cause without a wig, you ain't got no hair at all. Without a wig, your head long, cause you ain't got no hair at all. Really? Well, all right then. Entre 1925 y 1931 permaneció en París acompañando a Josephine Baker, incluyendo un año de gallola en Francia por involucrarse en una pelea. En 1931, Sidney Beckett regresa a su país y pasa por la orquesta de Noble Sissle. En 1932 forma el grupo The New Orleans Feet Warmers, junto al trompetista Tommy Lanier. Must have my fun. I'm never sad. It can't be done. The people are talking, but I don't care. I'm 21, far from done. I've just begun. Wrap your chops round this stick of tea. Blow this gauge and get high with me. Good tea is my weakness, I know it's bad. It sends me gay, and I can't wait, I'm Viper Man. Chops round this stick of tea. come on, blow this game and guitar with me. Good tea is my weakness, I know it's bad. It sends me gait, and I can't wait, I'm viper mad. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. En 1926, cuando el pianista y compositor Jelly Roll Morton grabó el tema Black Bottom Stomp, el jazz se había convertido ya en la música popular en los Estados Unidos, pero sus orígenes e influencias se remontan a más de un siglo atrás, en África, Europa, América Latina y el Caribe. El jazz fue y sigue siendo el resultado de una fusión de culturas, estilos e ideas que rompe los límites de las fronteras territoriales. El jazz nació en Nueva Orleans, Luisiana, pero creció en las principales ciudades de los Estados Unidos y finalmente en todo el mundo. Nueva Orleans, una ciudad portuaria situada en la desembocadura del río Mississippi, proporcionó la circunstancia ideal para la interacción y mezcla de muchas culturas de todo el mundo. Viajeros, comerciantes, marineros y ciudadanos provenientes de lugares tan cercanos como Cuba y Haití, y lugares tan lejanos como el Medio Oriente, dejaron una marca indeleble en la ciudad. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Lives down by the jail. Got a sign on the door, Sweet Patootie for sale. Sweet Patootie, only thing she craves, Sweet Patootie, it just won't have. Sweet Patootie gonna carry her to her grave. Now she's large around her chest, her waist is kinda small, but from there on down it's Lord, Lord, Lord. Sweet Patootie, only thing she craves, Sweet Patootie, it just won't have. Sweet Patootie gonna carry me to my grave. Hee-hee, yes, sir. On the mountain, I looked as far as I could see. The boys had my tootie and the blues had me. Sweet Patootie, only thing that I crave, Sweet Patootie, it just won't have. Sweet Patootie gonna carry me to my grave, carry me to my grave. Dada su prolongada ausencia en su país y en medio de la crisis reinante en los 30, abre una modesta sastrería en Harlem. Entre 1934 y 1938 vuelve a la orquesta de Noble Sissle y paulatinamente va adquiriendo un perfil de solista en el saxo y el clarinete. Hasta que, en 1938, emprende como líder de agrupaciones diversas, una carrera donde su saxo hacía las veces de voz líder. I to hear that freight train blow boo. I to hear that freight train blow boo. Every time I hear it blowing, I feel like riding too. I ask the brakeman to let me ride the blind. I ask the brakeman to let me ride the blind. was a mean old train that took my man away from here. I've got the great train blues, but I'm too darn mean to cry. I've got the great train blues, too darn mean to cry. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Somebody was knocking on my door. It must have been my good man. They call Love is Joe. Now look here, pretty papa. Tell mama where you stayed last night. Tell mama where you stayed last night. Cause you didn't come home till the sun was shining bright. A mediados del siglo XIX, Nueva Orleans era testigo de una gran actividad musical vibrante y diversa. La banda sonora de la ciudad estaba compuesta por la música que salía de los teatros de ópera, los salones de baile, el ballet, las orquestas sinfónicas y las bandas de guerra que realizaban marchas. Durante el mismo periodo existió una subcultura musical en desarrollo, como resultado de la mezcla de tradiciones practicadas por los afroamericanos inmersos en la población, por medio de la práctica siniestra de la esclavitud. Aunque el comercio de esclavos comenzó en el siglo XVII, cuando estos fueron capturados brutalmente en su tierra natal, los esclavos no fueron llevados a Nueva Orleans sino hasta mucho después, cuando Estados Unidos compró el territorio de Luisiana a los españoles en 1805. Por lo tanto, la mayoría de los ex-esclavos que residían en Nueva Orleans no tenían conexión directa a África y muy probablemente vinieron de partes del Caribe. Sin embargo, algunos de los elementos musicales que se habían originado en África habían sido retenidos por medio de sus antepasados. Me with one steady row. There's no slipping when he once takes hold. I looked at the clock and the clock struck one. I said, now, Daddy, ain't we got fun? He kept rocking with one steady roll. I say, my man rocks me with one steady roll. There's no slipping when he once takes hold. I looked at the clock and the clock struck three. I said, now, Daddy, you're killing me. He kept rocking with one steady roll. My man rocks me with one steady roll. There's no slipping when he once takes hold. Clock and the clock struck six. I said, now, Daddy, you know a lot of tricks. He kept rocking with one steady roll. I say, my daddy rocked me with one steady roll. There's no slipping when he once takes hold. I looked at the clock and the clock struck ten. I said, glory, amen. He kept rocking with one steady roll. Creado el sello discográfico Blue Note en 1939, y aún en funciones, Sidney Beckett realizó una nueva serie de grabaciones, entre las que sobresale el clásico de Gershwin, Summertime. El primer intento de grabación de un solo músico tuvo lugar en 1941, y el protagonista fue Sidney Beckett. Algo inédito en la época, grabó seis instrumentos, uno sobre el otro, constituyendo la Sidney Beckett's One Man Band. Batería, contrabajo, clarinete, piano, saxo tenor y saxo soprano. My daddy rocks me with one steady roll. There's no slipping when he once takes home. I looked at the clock and the clock struck two. I said, now, Daddy, what's the matter with you? He kept rocking with one steady roll. My daddy rocks me with one steady row. There's no slipping when he once takes home. I looked at the clock and the clock struck four. I said, now, Daddy, lock the door. He kept rocking with one steady roll. My daddy rocked me with one steady roll. When he won, there's no slipping when he once takes home. I looked at the clock and the clock struck five. I said, now, Daddy, is you still alive? He kept rocking with one steady roll. My man rocks me with one steady roll. There's no slipping when he once takes home. I looked at the clock and the clock struck 11. I said, now, Daddy, ain't we in heaven? He kept rocking with one steady roll. A principios del siglo XIX, se les permitió a los esclavos reunirse los días domingos en un área llamada Congo Square, donde ellos podían interactuar y practicar su mezcla particular de tradiciones culturales afrocaribeños en música, danza, arte y recetas culinarias. El impacto de estas reuniones en la población fue notable, y músicos locales comenzaron a ser influenciados por la síncopa única de los ritmos que escuchaban, y que con el tiempo se convirtió en uno de los elementos más característicos del jazz. Esto era Nueva Orleans en el siglo XIX. Las canciones de trabajo de los esclavos. Los gritos de los vendedores ambulantes en la calle. Las melodías sincopadas de las bandas militares. La música de piano ragtime. Las tristes historias contadas por los negros a través del blues. Las armonías prestadas de los himnos de las iglesias evangélicas. Los ritmos contagiosos del Congo Square. Todos ellos comenzaron a mezclarse en un estilo musical muy popular, que sonaba en todos los bares, salones de baile y burdeles de Storyville, un distrito situado en el barrio francés de Nueva Orleans. Jazz se convirtió en el término que se utilizaba para describir esta música. Ese fue el origen de un género que continúa evolucionando, influyendo y migrando por todo el mundo hasta el día de hoy. He may be a man, but he comes to see me sometimes. And when he's with you, he's forever got me on his mind. your man from you. My wicked smile, my wicked walk, I've got those kind of eyes that seem to tell. There's no use to cry, no use to weep and moan. I want your man and I'm gonna take him for my own. I said my own. Now, I don't mean to be so bold, but I just want to get you told. He may be your man, but he comes to see me sometime. En 1949 participa del Festival de París de Jazz y, dado su éxito y repercusión, vuelve al año siguiente y se radica definitivamente allí. Dijo Duke Ellington: Beckett fue para mí el verdadero epítome del jazz. Todo lo que él tocó a lo largo de su vida fue completamente original. Fue el único hombre que he querido ser en esta música. Now there's no use to cry, no use to weep and moan. I want your man and I'm gonna take him for my own. I said my own. Now I don't mean to be so rough, but I just want to strut my style. He may be a man, but he comes to see me de hoy. Escuchamos grabaciones de los años 1938 a 1940, en las que participó Sidney Beckett como acompañante o como líder. surgió en el mundo del jazz como clarinetista, en Nueva Orleans, es decir, fue uno de los que formaron parte de los orígenes. Su uso del saxo estableció el papel de ese instrumento durante las 4 décadas siguientes. Chao. To the market square, saw hogs are rooting right there. Uncle Joe, Uncle Joe's no fool, knows everything. All the guys said Joe sure shake that thing. Uncle Joe went to call on Betty Bone. He's so doggone old, the gal sent him on home. Uncle Joe's got something, don't know what it is. When he starts to walk, he can't keep his body still. Uncle Joe. Wash all over cause the tub's too small. Uncle Joe. Uncle Joe says, Santa, what you got on your mind? Ain't had no lovin' in a long, long time. Uncle Joe. Uncle Joe's a meat cutter, he can cut your meat. All the gals said, Joe, can't be beat. He did some cutting for Sister Matt. Brother Peter said, what kind of man is that? Uncle Joe sells cotton, bale by bale. Uncle Joe buy anything, sees the same. Otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Blog y redes, Norma. Concepto general, El Arbolito. Now listen, baby dear. We've been married about 1 year, but it seems like hell late. Our love is gonna turn to hate. No, I don't know what it's all about. You say you don't, no. But right now you are going to find out. Well, let me hear it then. You know I'm a woman. Yes, and I'm a man. You want to go to a dance. If it wasn't for y'all women, we men wouldn't have to wear no pants. But I'm a woman. Yes, and I'm a man. You got to give it to me, honey, so here I am. You said when the baby came, life would be complete. And when you found out it was twin triplets, you didn't come home for 3 whole weeks. But I'm a woman. Yes, and I'm a man. So you can't do that. we women rule this world, I mean right and left. And after morning I won't oversleep myself. But I'm a woman. Yes, and I'm a man. You got to give it to me, honey, so here I am. Now we women can be anything that you men can be. But you'll never be the father